acción. Mi lengua la dispara, me refiero a la rima. Mi lengua la arroja con severa disciplina. Mi cuerpo se prepara con luchar y con timbala, para evitar toda crítica animada. Por toda esta gente que le gusta y la prepara, hagan lo que hagan, mi cultura ya no para. Tengo mi cultura y me refiero al jirico. Desde muy pequeño que canto esta canción. Yo, yeah. Si el hip hop no para por ningún motivo, yo te lo juro, te lo digo, mi amigo. Si el hip hop no para por ningún motivo, yo te lo juro, te lo digo, mi amigo. Ay, el clan de la malicia otra vez, hip hop y boy, nueva escuela representando a la octava casa. Bajo efecto cartel lo que pasa y arrasa. Con la malicia dura la nueva raza de la calle. Escucha este detalle, hip hop comisiones, emociones, nuevas sensaciones que se viven día a día junto a mi gente en todas las esquinas. Pero no menos importante la presencia femenina, clandestina, los cogollos, haciendo de improviso una neblina, cortina que nos separa y nos hace volar más alto, sintiéndonos más alto para seguir rapeando, rimando las palabras que salen de mi mente. Trilogía mental, es lo que se siente. Trilogía mental, es lo que se siente. Y hip hop no para por ningún motivo, yo te lo explico, te lo digo, mi amigo. Si el hip hop no para por ningún motivo, yo te lo explico, te lo digo, mi amigo. Mono apto, inapto, para toda esta gente que no entiende, no comprende. Uno, dos, tres, y aquí en coronel, no hay nadie que nos pueda parar. Es estilo nuevo que no van a cagar. Yo soy de aquí, yo eres allá. La gran diferencia es que nadie vive igual. Y este es el problema que hay que reparar lentamente, abriéndote los ojos y tu mente. Pero dame una respuesta coherente a todos los problemas que aquejan a mi gente. Lírico explícito, esto no es típico. La malicia dura, hip hop, atípico, violento. Esto no es muy suave, pero es mi clave secreta para entrar en tu mente. Este es el ambiente, el mundo real, material no se entiende. Hip hop no para por ningún motivo, yo te lo explico, te lo digo, mi amigo. Si el hip hop no para por ningún motivo, yo te lo explico, te lo digo, mi amigo. Si el hip hop para por ningún motivo, la rima te lleva adentro como la sana, recorre tu cuerpo, dale talento para el momento y nada menos que 100%. Tú lo recorres por el sobrado, todo lo que tú quieres y plantas en el escenario con micrófono en la mano. Hermano, cuida la vida porque la vida es un regalo, se te va la mano. En vano, hermano, en vado, cuida la vida que la vida es un regalo, hermano. Hip hop no para por ningún motivo, yo te lo explico, te lo digo, mi amigo. Si el hip hop no para por ningún motivo, yo te lo explico, te lo digo, mi amigo. Si el hip hop no para por ningún motivo, yo te lo explico, te lo digo, mi amigo. Si el hip hop no para por ningún motivo, yo te lo explico. DJ Topa la Torna representando desde Coronel. Él es la Lagunilla, coronel. Gracias.